Señoras y señores, esto no está andando mal, esto no es una complicación técnica. Hoy no es domingo, hoy es miércoles y este es el nuevo programa de Gorcéntrico ahora en la semana, por suerte, por decisión propia. Palmitas para celebrar. Con gran expectativa, pero casi sin éxito, obviamente, arrancamos como el primer programa, que ya ves que hablábamos el otro día, el domingo, sí. Justamente este domingo pasado, que decíamos que arrancamos el programa y teníamos dos oyentes porque estaba... el servidor no daba para más. Es verdad. Solamente podían conectarse dos personas. Eran, no, al principio eran cinco, ¿dos? Era máximo y se colgaba el servidor. Ahora es ilimitado o lo limita la gente. Yo de Ustream. Me acuerdo de ese programa que duró 4 horas. 6 horas duró. 6 horas. Fue un programa maratón. Nosotros estuvimos clavados ahí las 6 horas y fue impresionante. Ese fue para tener el primer ingreso a los medios y se llamó Curso Badía. Para aprender a hacer programas ómnibus. Sí, así y... como o Soldanes. Curso claro, Soldán. Ya también, lo sabemos hacer. Nunca más lo hicimos, pero lo sabemos hacer. No, el programa, señoras y señores, es... podés, los individuales, le digo al pulpo, porque el general es el que tiene la música. Como siempre, toqueteando sí. Algún que otra cosa de volumen en vivo. Este programa es así. Radio Verdad. Sí. Decíamos que como es una hora, de 8 a 9, sí. El programa... Tenemos que compactar, ya. Muchachos, el contenido, o sea que toda esa perorata que dábamos al inicio de los programas, que nos poníamos a hablar tan sueltos de cuerpo, y bueno, y estábamos todos hablando y comentando qué habían hecho de sus vidas, con cuántos animales habían tenido encuentros amorosos en la semana. Ah, esa todo era eso. La parte que a mí más me divertía. Bien, la gorda con esa voz de... El 4 de Cambaceres. Sí, tal cual. Sí, sí, muy bien, gorda. Arruinada por el... Porque fuiste a la cancha aquí sí, a ver excursionistas. Sí, recién llegadita de Perú, fui a ver a la selección. Ah, muy bien. Peruana, sí. Obviamente. Sí, claro. Claro, claro. Y cuando llegué, tocaba Sting. Sí. Y fui a la primera fila a decirle todo lo que lo amo. Ajá. No a cantar porque mi inglés es bastante malo. Pero bueno, fue como una seguilla. Después se me fue el bondi, le pegué un par de gritos. Bien, y así quedó la carraspiera de miércoles que recibe para el primer programa de estreno. Obviamente, en vez de un moño, se puso una especie de camisón manchado. Sí. ¿Eh? En la radio, la voz es la vestimenta. Demia Morinelli. Alta gárgola. La gorda, alta gárgola, la gorda sí. Presentada. Entonces, Demia Morinelli, bienvenido. Todo el deporte en la voz de todo, Demia Morinelli. Todo, también roto, sí. No tanto de la voz, pero sí estuve con mucho. Con fiebre ayer. Ajá. En cama. ¿A cuánto ascendió el no mucho, 37 y unas liñitas. Poquito, poquito. Lloró. Pero estaba en complicaciones. No se lloró. La gorda me dice, bueno, no se lloró. Estaba bastante mal, pero me levanté para venir. Sí. Estuve mirando ayer todos los partidos eliminatorias que había, los 4. Muy bien. Todos en continuado, o sea que desde 4:30 sí. Hasta las 12:30 metí fútbol. Clavado. Todo el tiempo. No hace con fiebre, ¿viste? Claro. Para mí me cayó justo. Sí, lo haría igual. En la cama, acalorando la espalda, cada tanto un chucho de frío. Sí. Corría por ¿qué se toma para bajar la fiebre? ¿Paracetamol? Ibuprofeno, no, el paracetamol no me hace absolutamente nada. Mi cuerpo es inmune al paracetamol. Ajá, usted está sí. Anti... Sí. Sí, es ibuprofeno lo único que funciona. Bueno, siéntanme ustedes. Sí, te siento. El pulpo, acá presente. Babu. El domingo no estuvo para despedir el último domingo, pero sí para recibir el primer miércoles, programa 18 de la cuarta temporada. Y el pulpo acá presente, buenas noches, podríamos decir. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Más algarabía? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ahí arriba. Pulpo, viene, trae toda la música. Música nueva, música de hoy, música del adolescente promedio, ¿verdad? Yeah, all right. Sí, no, bueno, ese comentario. No, bien, todo bien. Ayer el domingo no pude venir, el anterior tampoco pude venir. Sí. Pero ahora que es los miércoles está un poco más fácil para mí. Muy bien, perfecto. Una de los motivos por el cual cambiamos el día de la... Sí. ¿No? El otro motivo es que supuestamente hay más gente por ahí dando vueltas. Sí. Como se nota claramente... Ya nos estamos dando cuenta que no sí. Es verdad. Pero bueno hay que insistir. El primer miércoles, claro. La gente tiene que hacerse un hábito. Muy bien. Decíamos, son las 8:08 en la computadora de este programa y pasó la cadena nacional. Ah, es verdad. Mucha gente indignada por la cadena nacional, gente que dice esto no puede ser. Y el entonces aumento dice, de la asignación. Mañana hago una marcha. ¿Hay marcha mañana? De Migart. No. Hay una marcha. Bueno, hay una marcha que resulta que parece que unos recoletos, señores, que se juntan así, sobre todo en Twitter, Facebook, ¿no? Sí, de redes sociales, por ¿no? supuesto. Marcha de redistas sociales. se van a juntar, bien, no se sabe muy bien por qué, pero dicen, por ejemplo, consignas como basta de inseguridad, basta de falta de medicamentos. Ah, mira. También, como que es en los tópicos que se reúnen en el mismo lugar. Basta de trabas a las importaciones y exportaciones. Yo no sé si hay exportaciones. ¿Hay trabas no. a las exportaciones? Me parece que no. Hay trabas, eso de seguro. Hay trabas. Sí, trabas. Hay trabas. Basta de trabas en Palermo, podría ser una consigna también. Ahí también. También. Yo creo que exportaciones agrícolas, me parece que hay algo con eso. Ah, sí. Puede ser. No pueden exportar sorgo. No, como que no se puede exportar hasta cierta cantidad de maíz, no sé, una cosa así. Hay algo de eso. Ponele. Aburrido. Basta de violencia verbal. Ah, mirá. Ojo. Mirá qué bien. Basta, o sea, de decir, basta de boludo de acá, boludo de allá. Basta, no se puede más. Eso llegó con este gobierno y se va a ir con este gobierno. Por supuesto. Bueno, basta de impunidad, de autoritarismo. Todo eso se lo endilgan al, supongo, al gobierno de turno, ¿no? Porque si uno ve las asociaciones que han convocado, dice, por ejemplo, el Cipayo, no más K. Unamos nuestros votos. Argentina sin corrupción, con K. ¿Son todas agrupaciones? Sí. Legión Anti-K en Twitter. No al cambio de nombre de la calle Córdoba por Néstor Kirchner. Esto es esta asociación. No te puedo creer. El que viene es tremendo. Lo cual, para esto identifica una verdad que no sabemos si es tal. ¿Quieren cambiar la calle Córdoba por Néstor no Kirchner? No sé, yo nunca lo escuché. No lo oí. Es por las dudas. Ah, por las dudas. Sí, por las dudas, no jodan, claro. Corrientes no. Libertador no. Bueno, basta de sindicatos corruptos, todo con K. Todo con K. Hay 3K. Y agrega, y de la Cámpora. También. Con K también. Todo con K. Y el K obviamente es un signo negativo. Es la peor letra del. Aparentemente sí. No sí. A quitar la K del abecedario. Es como la A. Menos mal. De anarquista ahora. Claro, miedo, terror. Canarquista. Se necesitan de ciertos símbolos para identificar, en todo caso se ve, estos muchachos para identificarse como contra qué. ¿Qué hay de cierto que dice que son macristas la mayoría de estos muchachos? ¿Con K? No, calculo que no. Bueno, refundar Argentina, indignados argentinos, yo no voté a la K retina, o sea, a la cretina. A la cretina, sí, el ingenio popular, ¿no? Sí, gente que dice que se va a juntar en Corrientes y Pueyrredón a las 19 y a las 20. Claro. Ponen dos horarios. Hay dos combis. Sí, porque hay mucha gente que va a la after office. Toman lista a las 7 y a las 8 toman lista otra vez. También, para ver si estamos todos y bueno, y marchan. ¿Hacia dónde? Hacia Plaza de Mayo, obviamente. Ah, okay. Que ahí reciben a todos. En Plaza de Mayo sí, es sí. Polipropileno. Polipropileno. Sí. Muy bien, es una cosa así, una invitación. Bienvenido, gente 3. Estamos sí. acá juntando gente. Los cacas, macristas con K, dice Paso Zulki. Bueno, está el chat en este programa. Está el chat, está el video y está el sonido. Lo digo para la gente que quizás no escuchaba durante los domingos y empieza a escuchar ahora. En el chat, todo lo que se escribe lo leen todos y todos los que leen pueden escribir. Básicamente, sí. O sea, es así. Funciona, como no hay teléfono en esta radio, la gente se comunica vía chat. Hay teléfono, lo que no hay es un híbrido. Es verdad, hay teléfono para salir, pero no para entrar. Claro, igual, entiendo lo que quieres decir. O sea, hacemos entrevistas telefónicas, pero no recibimos llamados de los oyentes. Sí, eso para filtrar, ¿no? Porque si no nos volvemos locos. Sí, son las 8 y 12, ya avanzamos con el programa. Sí, ya porque se nos va. Hay una gran cantidad de cosas. Vamos a hablar también. Siempre vamos a ir dando cada miércoles la agenda para el fin de semana, porque es una de las funciones de la radio, es el servicio. Entonces vamos a dar las agendas del fin de semana que nos vayan llegando a nosotros a nuestro Facebook, que es Egocéntrico Web. Ahí te haces amigo, mandás tu evento y nosotros el miércoles lo difundimos. Arte independiente, teatro, música, lo que cine, sea. Proyecciones, todo Barney ese tipo de Spa, cuestiones. Fiesta de 15. También, a todo lo que vos quieras invitar. Sí. Entonces nosotros lo vemos y lo difundimos. Sí, no está en Roya Llana. ¿Roya Llana cuándo? No sé, andamos este por fin. Acá. ¿Este fin de? Domingo. Muy bien, vamos hablándolo entonces a medida que avanza el programa. Pulpo, por favor. ¿Vamos con deportes? Dale con deportes. Salimos. Sí. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, ya ha anunciado entonces nuestro Facebook el momento de Deportes a manos o a voces a de vos. Señor Damian Morinelli. A bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Bien, todo bien, por suerte cascado, pero bien, como un loro a escobazos. Bueno, mucho deporte para hacer miércoles y mucho miércoles para hacer deporte en esta tarde-noche. ¿Después de la cadena? Sí. ¿Sí? ¿Tiramos la cadena y seguimos? Sí, la cadena nacional, ¿alguien tiene algún tip así como para comentar el aumento de... Aumento de la asignación familiar eso, por hijos? Sí. Sí, eso es aparentemente lo que más hablaron en Twitter es de eso. Ah, sí. Sí. No mucho más. Supuestamente iba a presentar, nuevas facultades privadas, una cosa así. Ajá. Era para eso la cadena, duró 26 minutos, también es otro dato. ¿Hacen falta facultades pedo privadas? Es mi pregunta. No sé, la verdad que desconozco. Está bien. Bueno, mucho deporte entonces para hacer miércoles. Arrancamos por el tenis. ¿Te parece que el viernes arranca la serie con República Checa de Copa Davis? Sí. Sí, tengo los horarios. CSKA Republic. Exactamente, la confirmación de Del Potro como singlista. Que dice después que va a ser por la gente. Sí, dijo que muy demagogo Del Potro, que va a jugar por la gente. Demagogo, no por Andreu. No por el equipo argentino de Copa Davis, sino que por la gente. O sea que los compañeros del equipo van a estar muy contentos con Del Potro. Sí. Bastante mal. Que ni quería. No, pero me parece que era por el tema de la lesión, que le dolía la muñeca. Él se fue a hacer ver después del US Open y le dieron 15 días de reposo. Uh-huh. Y también le dijeron que ese dolor que tenía en la muñeca no iba a empeorar su lesión si seguía jugando. Pero que le recomendaban 15 días de reposo. La cosa es que él dudó, o en realidad yo creo que Haite jugó con su duda para desconcertar un poco al equipo de Davis de la República Checa. En el tenis, en la Copa Davis, se usa mucho esto. Esconde un jugador, no sé si llega, está medio lesionado, pum, te lo pongo a último momento. Bien. Se juega con eso. Bueno. Entonces, es una estrategia, en realidad. Es un poco de las dos cosas. Para que el otro tenga miedo. Sí. Es que es así realmente como se maneja. Es como hace la presidenta. Genera miedo. Y después uno no sabe con qué vivir y está todo el tiempo tratando de no cruzarse con negros. Gorda, escúcheme. ¿Entiendes? Nicolás, en serio. Otra cosa que llegó con este gobierno y se va a ir con este gobierno. Ya, sí. No, la gorda no. No, la gorda se queda, por suerte. No. No, igual te digo como que sigan las cosas, yo me voy a ir. No, gorda, no. Yo tengo miedo. No, gorda, tranquila, no tengas miedo, no pasa nada. ¿Vos pasaste por el puente de acá abajo para ir al chino? Sí, pasé. No, para ahora no. No sé qué me da miedo, si pasar por el puente o llegar al chino. Pero está la policía ahí, gorda, custodiando a los ciudadanos. Pero a mí me gusta la de Macri. Ah, la de sí, la de los que tienen autitos, cuadrille. Claro. Cuadrille. Sí, es verdad, como los policías SKA. Tienen como onda. ¿SKA? ¿Cómo SKA? Ah, del SKA de la música. Ah, por el traje SKA de los cuadraditos. Claro, ahora sí. Bueno, gorda, difícil. Entonces, si se va a guiar por la estética de los policías, la verdad. Cuadrille. Decía. Disculpen que lo sacamos de su columna. Es costumbre y si no, no sería mi columna. Sí, vamos a seguir negociando. Sí, ya, por eso acelero y te digo que arranca el viernes 10:30 a.m. el primer single. El segundo a continuación, depende cuánto dure el primero. Sábado 12:30 el dobles. ¿Sí? Y el domingo otra vez 10:30 para los singles que faltan. Esos son los horarios. ¿Sí? Todavía mañana es jueves y mañana va a ser el sorteo del orden. Del Potro va a ser el singlista número 1 y Mónaco el número 2. Así que bueno, irá primero va el 1 de Argentina con el 2 de República Checa. Y después se van cruzando entre sí. Muy bien. Eso con respecto al tenis. Con respecto al fútbol, ayer tuvimos jornada, como decíamos antes, de eliminatoria. Sí, vi el partido. ¿Viste el partido? Bueno, sí. Vamos a arrancar por el primero que se jugó ayer, que fue la derrota de Chile en el estadio del Colo-Colo ante Colombia, un Colombia que viene entonado de la mano de Pekerman, ¿sí? Viste que Pekerman con los pibes se lleva bien. Sí, sí, sí. Bueno, tiene pibes también en Colombia y estos pibes juegan bastante bien. Le viene a hacer 4 a Uruguay, uh-huh, y ayer le clavó 3 a Chile en Santiago. Había abierto la cuenta Matías Fernández para Chile, un remate de afuera, uh-huh, y empataron James Rodríguez, ex jugador de Banfield, campeón con Banfield de Falcioni, sí, Radamel Falcao, que es una máquina de hacer goles, y Teo Gutiérrez, aquel jugador de la, que el Pulpo supo disfrutar en la academia. Sí. ¿Usted opina que quizás señor Pekerman acaricie a los No, pibes? Jamás. No, yo no creo que José. ¿Mejor? José tiene una voz parecida a la de la gorda hoy. Para que se den una idea cómo habla, así, así, sí, roncoso. No, yo no creo que acaricie a nadie. Bueno, no, era una percepción. Acarició el éxito. Muy bien. ¿Sí? Y lo abrazó también. Muy bien. ¿Sí? No le tocó ninguna parte al éxito. No, no. Lo dejó ir y lo retuvo en un par de oportunidades más. Salió campeón varias veces con la selección sub-20. A nivel mayores, tuvo ese Mundial 2006 con Argentina, que Argentina cayó en cuarto de final con el anfitrión Alemania por penales. Igual, ¿eh? Jugaba bastante bien esa selección. Eso fue, digamos, su máximo esplendor en cuanto a las selecciones mayores, hasta que agarró ahora a Colombia. Y aparentemente ya le dio una vuelta de tuerca a la selección cafetera. Sí, sí, los colombianos. Y ganaron otra vez en séptima fecha y octava fecha, respectivamente, ganaron los dos partidos. La jornada de ayer continuó con el empate de Uruguay y Ecuador. Un Ecuador que fue timado. Epa. Fue robado, hurtado en su partido ante Uruguay, jugando en el Centenario, en Montevideo. Dicen que los árbitros están como muy locales. Muy malos. Muy malos en general. Los 4 partidos que había ayer, muy malos los 4 arbitrajes, inclusive el de Argentina también. Ajá. Un penal que no le cobraron a Chucho, como Chucho Benítez, el delantero de Ecuador, sí, cuando encaraba mano a mano a Muslera, el arquero uruguayo. Sí, sí. Muslera, Musiera, leía yo en el Mundial. Bueno, es Muslera. Ajá. Sí. Y le cometió penal, era penal y yo creo que roja también. Bueno, no cobraron ni penal ni roja y amonestó al jugador de Ecuador. Era por tirarse, por simular. Por simular, era un momento clave porque Ecuador ganaba 1-0. El partido terminó al final 1-1, así que le hurtaron 2 puntos a Ecuador, le dieron una manito a Uruguay, un Uruguay que viene de capa caída. Una frase que nunca se usa en el fútbol, sí, de perder 4-0 con Colombia. Después jugaron Paraguay después y Venezuela. Hablar de la caída de capa. También. Sí, en San Martín de Porres está de capa, ¿sabía ¿Ah, usted? Sí, el director técnico allá en Perú. Continuó con la derrota paraguaya, sí, a manos de Venezuela, sí, en Paraguay con 2 goles de Rondón. Paraguay también, desde la ida de Martino, no encuentra la vuelta al equipo. Uh-huh. Es el segundo técnico desde que se fue Martino hace menos de un año. Primero estuvo el Chiqui Arce, ahora está Peruso, un uruguayo. No agarra la vuelta el equipo y bueno, volvió a perder Paraguay, está último en las eliminatorias junto con Bolivia. Y cerraron la fecha el partido que viste vos, sí. Perú 1, Argentina 1, un sí, partido que Argentina lo sufrió bastante. No solo por el rigor físico que impuso Perú. Le dieron murreta. Sino porque Perú jugó mucho mejor que Argentina. Y de hecho estuvo mucho más cerca de la victoria que lo que estuvo Argentina. Argentina le alcanzó con un chispazo de la Bessi por derecha, centro para Higuaín. Que Higuaín tiene una y te la manda a guardar. Es una cosa infernal. Sí, sí. Está pasando por un momento bárbaro. Está muy certero en la definición. Un Messi que no apareció, pero lo marcaron muy bien. Estaba en una zona caliente de la cancha donde había... Lo rodeaban siempre entre 3 o 4 peruanos. Nunca logró zafar de la marca y le costó armar juego. Argentina sufrió eso. Y aparte sufrió por las deficiencias defensivas que presenta, especialmente por los costados y por el lado del segundo marcador central, que es Ezequiel Garay. Ajá. Jugó bien Federico Fernández ayer, uno de la pareja de centrales. Pero el resto, Rojo, no anduvo bien. Tampoco anduvo bien Di María, que habíamos... Sí. Dicho que había jugado muy bien el otro día. Sí, a mí me quedan dudas. Yo siempre que veo que hace un pase, el pase lo divide, no llega o es impreciso. Sí, pero ayer quizás tuvo... es mi apreciación totalmente. Había desde la ignorancia. Ignorancia no. Usted es zurdo mágico, no me puede decir nunca ignorancia. Lo que te puedo decir es que ayer estuvo, sí, impreciso en una cancha que estaba muy complicada, mucho pozo. Era difícil controlar la pelota, especialmente en esa zona donde juega Di María de la cancha. Pero no jugó un buen partido, especialmente en el retroceso. Por eso Rojo quedó siempre solo contra 2 o 3 peruanos que atacaban por esa punta, por la derecha del ataque peruano, por la izquierda de la defensa argentina. Ajá. Le costó mucho hacer pie a Rojo, entraron mucho por ese lado. De hecho, el gol de Perú vino por ahí. Pero bueno, Argentina rescató un punto, eso es lo que podemos sacar de positivo de esta octava jornada de eliminatorias. Sacó un punto donde prácticamente no había nada, un partido perdible. Y le quedó pelito para la vieja. Sí, exactamente. Y ese punto le alcanzó para ser el único líder, con 14 de las eliminatorias. Segundo vienen Colombia y Ecuador con 13. Uruguay y Chile con 12. Y Venezuela con 11. Hasta ahí, Venezuela estaría entrando en repechaje. Después ya vienen un poco más atrás Perú, Bolivia y Paraguay. La próxima fecha va a ser dentro de un mes, el 12 de octubre, un poquito más de un mes. Ah, 12 de octubre. Que antes era el Día de la Raza, ahora es el Día de los Pueblos Originarios. De los Pueblos Originarios, correcto. Argentina va a recibir Uruguay ese día. Y cuatro días después va a ir a Santiago a jugar contra Chile. Dos partidos chivos, vamos a ver cómo sale Argentina de estos dos compromisos, sacando un buen resultado por ahí con 4 puntos. Es un buen fin de semana, una buena doble fecha. De acuerdo, está todo muy parejo. Está el quinto al primero. Del sexto al primero hay 3 puntos nada más. Todos apelotonados. Todos apretaditos ahí arriba. Sí, muy bien. Eso por el lado del fútbol. Tengo la fecha del fin de semana. ¿La hacemos? Bueno, vamos a revisarla, pero luegamente de la publicidad que corresponde. Y volvemos para ver la agenda y el fixture, que podemos votar de alguna manera. Hagamos podemos un progreso. A ver quién gana, quién pierde. Y lo anotamos acá la semana que viene. Vemos a ver si la pegamos. Y si la pegamos, nos damos un premio. ¿Te parece? Bueno. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, ¿viste? Fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuise, mis hermanos. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? Ocho y 25, rápidamente seguimos entonces contando en este programa todo lo que va a pasar el fin de semana para que ustedes sepan y los que tengan Facebook puedan conectarse y saber tener la dirección, todo ese tipo de cosas. Así que papel en mano, señoras y señores. 2x1 para memoria de un gesto. ¿Cómo 2x1? Sí, hay un 2x1. Sala Boedo 640, memoria de un gesto, nada extraño, dice. Autora y directora Melissa Armida, hablamos con ella hace 2 domingos, creo. Viernes 23 horas en Timbre 4. O sea que se pueden conectar al Facebook de ellos, que es Memoria de un gesto. Sí, Memoria de un gesto, simplemente. Y ahí está toda la información que corresponde. Narra la historia atravesada por enfrentamientos ideológicos durante la Guerra Fría. Un botón, la bomba atómica, un búnker, espías, desinformación y una posible vía de escape. El campeonato internacional de patinaje artístico a Berlín Occidental. Picante trama, ¿eh? Dirigida por Melissa Armida. Muy dijimos buena, muy los buena. Viernes de septiembre a las 23 horas en Timbre 4, Boedo 640, allá en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hay un 2x1, entonces se meten en el Facebook y ya lo encuentran, obviamente. Sí, lo adquieren. Lo adquieren, dice la verdad. Que tiene, si no se meten en palcodelfondo.com y ahí en palcodelfondo.com, que además ya lo agregué como página amiga en nuestro egocéntrico.blogspot.com. Ah, qué bueno. O sea que no tiene Facebook, se puede meter en el blog nuestro, que están todos los programas viejos, y además en el Palco del Fondo, que tiene todas las obras para los fines de semana, todas las cuestiones. Muy bien. Pasado el chivo, ¿sí? Sí, decíamos pasados el chivo. Hagamos el prode, rápidamente el prode de toda la rápido. Fecha, antes de que venga el pulpo con su música y antes de que venga la gorda con su video, los datos al pedo y todo lo que corresponde al programa. No tenemos datos al pedo, gorda. Primer programa, ya me está buscando datos al pedo. Porque yo pensé que teníamos poco tiempo, no voy a andar con las dos columnas. ¿Qué se prioriza? ¿Qué se prioriza? Los datos al pedo. Los datos al pedo, obviamente. Vamos. Ya te los produzco. Demia Morín, entonces, las fechas. Tenemos cuatro partidos el sábado. Sí. Yo te voy a ir diciendo, vos me decís, dale, ¿qué apostás? Dale. Tigre Colón a las 14:10 el sábado. Gana Tigre. Local, empata, entonces. Empata uno es el pulpo. No, vamos local. 16:10. Los horarios pueden cambiar, ¿eh? Atención, porque es después, argentino. Después. No me digas los horarios. All Boys Argentinos. Argentinos, All Boys, ¿quién lo conoce? Argentina. Visitante, ahora le toca al pulpo. Vale. Godoy Cruz, Antonio Tomba, San Martín de San Juan. Godoy Cruz, 2-0. Local, entonces. El la sábado... gente no sé, la gente que opina, a ver. Ay, no nos importa. Paso Zulki dice Vélez gana seguro, dice. Bueno, ahora le ponemos. Bueno, entonces, cállese la boca, caballo Zulki. Racing. Paso Zulki. Es una banda, debería escucharla usted también, ¿eh? El último del sábado, sí. Racing Club de Avellaneda, Estudiantes de La Plata. Gana Estudiantes de La Plata. Bastante, entonces. Es solo para pasar. Hincha de Racing, lo dice. Pasamos al domingo. Llega mi de ya amores. Llega gorda. Domingo, Boca Juniors Independiente. Oh. Empate. Empate, dice el conductor del programa. Arsenal, Belgrano de Córdoba, el equipo de la gorda. ¡Arsenal! Local, es entonces. Mío, ¿no? Sí, no, señor, gorda. Ese es el mío. A la misma hora juegan Newell's y San Lorenzo. ¿Newell's? San Lorenzo, porque era no, mío. No, Newell's. Newell's, dice el pulpo. Ratón. Es local, entonces. Vélez, River, domingo 20:30. ¿Sos de Arsenal? Pregunta para el azul que dice, no, sos de Arsenal. Vélez, no, porque... sí, bueno, sí, la gorda es de Arsenal porque... Ah, casi la Vélez. Dos... Vélez tira el pulpo. Dos antes de terminar el campeonato se hizo de Arsenal. La quedan dos partidos, Unión de Santa Fe, Rafaela el lunes. ¿Unión de Santa Fe, Rafaela? Sí, señor. Pierden los dos. Empate. Vacante, empate, dice acá. Y Quilmes, Lanús cierran la fecha el lunes 19:10. ¿No son dos barrios con Urbano? Sí, sí. ¿Y entonces para qué jugamos con eso? Y porque son... Ay, ¿qué son les Quilmes interesa? O Lanús. ¿Quién gana? ¿Quilmes o Lanús? Diga, gorda, Quilmes o Lanús. Mío, Loma de Zamora gana. No, gorda, Quilmes o Lanús, ya. Gana Quilmes. Gana Quilmes, gana local. Bueno, entonces ya tenemos todo anotado. Tenemos la semana todo. Que viene lo sí, revisamos, señor. A ver cuántos puntos sacamos. Y listo, dale. Si sacamos muchos puntos, nos damos un premio. Muy bien. Viene un momento, ya, rápidamente. Pulpo, vas a hablar de música, vas a pasar un tema. Pues así yo, que pues sí, rápidamente, pasemos a tu sección, por favor. Bueno, pasemos a mi sección. Voy a pasar una música. Sepáreme, porque esto no lo entiende nadie, si no. Me tiene que separar, sí, sepáreme. Che. Paja no, paja es otra cosa. Qué fiaca. Qué fiaca. Poneme la de jabón. Pulpo, no puedo. La de jabón no, no me voy a poner. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... Viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the maestra, ya no verás la puerta cerrada. Cada dirección nos lleva a creer que todo está perdido. Podrido, vomito, pedazos de vida. La miga de pan que cae de la mesa seguirá siendo el yo. Muchos más que no tienen otra. Esta es la forma para poder escapar de aquí. Es nuestra ráfaga, acribillando tu concepto. Traemos el acento. Muy bien. ¿Qué es esto? Medio rap, ópera. Rarísimo. Para encerrados entre cuatro paredes. ¡Son chino! Para descuartizarte, música linda, querida armónica. Cantando rápidamente. Están cantando rápidamente. Están cantando tipo así. Hacen rápidamente así. Van cantando, huevo. Van cantando, huevo. Ya quiero ser rapero chileno. Ajá. ¿Felipe es un tipo? ¿O Felipe? Ah, a todos los Felipes. Son anti-Felipes. Es que, o sea, lo malo para ellos no es la K, sino la F. La F, claro. Sí. No es JFK. Ah, no. Ah, muy bien. Ah, ok. Fusioneta. No, justo eso no decía yo. Pero ponele. Sí. Sí. Tipo campanilla. Tipo campanilla. Sí. Ah, DJ. Se lo escucha de muy lejos, dice, a usted, Pulpo. Sí, sí, evidentemente. Bueno, suba el volumen. Que tiene, bueno, el sound set común así del rap, que es un DJ que pasa en una pista y el rapero, ¿no? Sí. Y también convive eso con un grupo de jazz típico, ¿no? Bueno, tienen un MySpace. ¿Se sigue usando el MySpace? Pará, no se lo escucha, dice Pulpo. No se lo escucha. Uy, no te puedo creer. Ahí está. Menos mal que usted es el operador. Yo soy el operador. Era el operador. O sea, ahora usted hago otra cosa. Bueno, decía que es un chileno. Bueno, es un grupo chileno que es un trío más un dueto, un trío de jazz, Rhodes, con trabajo y batería, sí, más un soundset común de lo que es el rap, ¿no? Que es un rapero y un DJ. Bueno, la cuestión es que decíamos que era un poco rap jazz, no tanto por lo estilístico, sino por la formación. Se hicieron bastante conocidos con el MySpace, myspace.com/como asesinar a Felipe. Sí. Ahora ya el MySpace no lo deben ni usar. Pero tienen dos discos, tengo entendido. Uno que es el EP, que es Como asesinar a Felipe, y el otro que es Como un disparo al centro. Con eso le asesinas a Felipe. Con un disparo al centro. Sí, lo matan. Para centro se muere Feli. Sí, muere Felipe. Feli y Day también se va a morir, sí, pero Feli creo que cualquier. No. Mi hermano me enseñó que hay tres cosas que no faltan. ¿Cuál de sus dos hermanos? Tengo tres. Animal vertebrado. Bueno, los que estamos acá. Hay poquitos los que están acá. Bueno, fuiste vos. No creo que te enseñe nada, me parece. Me dijiste. Vos me dijiste que hay tres cosas en la vida que no fallan. A ver. ¿Qué tres cosas no fallan en la vida? Un tiro en la frente. ¿Qué más? Un asado. Sí. Y la tercera no lo puedo decir. No, la tercera no lo digo. No. Un asado puede fallar perfectamente. Sí. He visto asados no, fallar. No, aquí invitar a un asado es infalible. Ah, claro. Nadie va a decir que no. El asado no falla. El tiro en la frente no falla. Bueno, y hay otra cosa que no falla tampoco. Está, ok. Que tiene que ver con la sexualidad. Seguramente eso era importante. Sí, sí, eso es lo más importante. Por eso estaba último, sí, etc. Bueno, la cuestión es que, como es el señor Felipe, entonces es un grupo chileno residente en Santiago de Chile que se hizo famoso por internet mayormente. Ajá. Tienen unos videos muy interesantes y además tienen toda una, digamos, una óptica con la que yo concuerdo bastante de ver las cosas, que tiene que ver con la libertad latinoamericana. Una cierta. Zurditos, sí. Zurditos, pero además con una. Bueno, tienen una gráfica muy interesante. Si ustedes buscan cómo asesinar a Felipe en Facebook, van a encontrar muchas cosas muy copadas. Buenos dibujos. Buenos dibujos, sí, sí, sí. La verdad que están muy bien asesorados los chicos y hacen muy buenos temas. Deme un poquito, deme un poquito. A ver, tome, si tome nomás. Compartimos. Forastero que te carcome por dentro. En el tiempo, un encuentro cercano con la muerte. Levántate, sé valiente. Busca tu llave, no llueve eternamente. Pero la mente es tan débil, tan hábil. Dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos. Lo más profundo del pensar, el sentir. ¿Por qué amamos? ¿Por qué deseamos? ¿En qué creemos? Tendrán que aprender muchas cosas nuevas. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Ya entiendo. Esto es lo que suena entonces. Muy bien, muy bien. Estábamos leyendo acá un tweet de La Nata, ¿puedo? Sí, con la mano en el corazón. Creo que Isabelita y De la Rúa fueron mejores presidentes que CFK. Lo que no tuvieron fue soja a precio rico. Hoy estamos muy políticos, le digo. Sí, sí, sí, muchas cosas. Y además que... Es gracioso igual. Lo últimamente, sí, sí. Últimamente, ya hablar de política significa o pro o contra. Sí, es verdad. No, yo como partido político, ¿no? Pero digo, o a favor o en contra. Hay una polarización ya, digamos, desmedida. No, porque el problema es asumir esa polarización. Es muy interesante porque eso pasa en todos lados. Sí, en todos. Pero en todos lados. Yo en la facultad. Me ha pasado miles de veces y yo estudio en la facultad de arte, o sea, no hay por qué. No se tiene que no se metan en política. No. Decir es que siempre sea o pro o contra. Claro, bueno, pero digamos desde una óptica artística, que en la que uno no, el nivel de pensamiento no siempre es pro o contra y se trata de evitar. Sí. Siempre que se cae un poquito en esa barranquita, uno queda como en esa fosa. Sí. Es el pro o contra. Claro. ¿No? Imposible el pensamiento crítico. No, es muy difícil. Bueno, es que ahí donde se pierde... Cualquier otra cosa en la misma clase, sí, no, que John Cage, no sé, no, sí, no, pero este, bueno, hay que ver. Pero nombrás, no sé, algo y ya es como ¡pum! Sí. Bueno, lo único que se pierde es, digamos, en esta discusión, es lo que está bien de lo que está mal o lo que se puede hacer bien de lo que se puede hacer mal. Claro. Porque uno está diciendo, esto lo hizo tal, está mal. Esto lo hizo aquel, está bien, o al revés, pero lo que se pierde es realmente la verdad. ¿Me explico lo que voy? O sea, es el raciocinio de decir, esto está bien hecho, es una buena medida, y no es una mala medida porque la hizo X o Y. Bueno, se puede diferir, o puede haber diferentes grados de adhesión a una medida u otra. Puede haber. Pero como que no hay lugar. Pero lo que pasa, claro, es que desestimarla hay como un exceso de quien viene, argumento ad hominem, que es esta cosa de, bueno, el que lo hizo o lo dijo... O sea, el que lo dice, digamos, lo que alguien dice o hace tiene más que ver con qué hizo antes o qué dijo antes, sí, que el hecho de lo que está diciendo en sí, ¿no? De lo que está haciendo en sí y qué significa esa medida. Obviamente uno no puede dejar de tener en cuenta las circunstancias y todo eso, pero cada vez más se cae en esta cosa de, bueno, no, pero Macri, bueno, no, pero Cristina, bueno, y así, ¿no? Sí. Cuidado con la polarización, chicos. Porque si se polariza mucho, no se puede ver para afuera. Y te meten multa. Y te meten multa, sí. Muy bien. Esta es la música, entonces. ¿Cómo asesinar a Felipe? Que traje en el rinconcito del buen gusto musical el amigo Pulpo, adolescente en búsqueda de nuevas expresiones artísticas. En algún punto podríamos decir independientes, ¿no? Que es un poco lo que reforzamos acá. Miércoles a miércoles a partir de ahora. Ya no más domingo a domingo. No, dos álbumes entonces. Hablamos Colores y Cadáveres del 2010 y Un Disparo al Centro del 2011. Y supongo que ya estará viniendo uno nuevo porque son así bastante prolíficos. Tenemos 20 minutos hacia el final y nos queda todavía ver qué es lo que está pasando en la radio en este momento. Ah, eso. Porque en la semana hay mucha radio por todos lados. Así que vamos a hacer un zapi radial. Pero además está el momento del videíto de La Gorda. Así que sepáreme, vamos, viene La él. Gorda. Y continuamos con este programa hasta las 9 de la noche, señoras y señores. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? piso de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué prendí o La esto? Vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Son las 8 y 43 minutos y en este momento la gorda presente aquí nos va a mostrar el videito que se va a ver por la televisión de egocéntrico.com.ar. Sí, hola América, ay no puma. Puede, hola mundo entero. Nosotros hoy tenemos la cadena mundial porque todo el mundo se puede conectar desde cualquier lugar del mundo. Desde Cambodia. También. Desde Machu Picchu. Sí, bienvenido Machu Picchu. Desde Bangladesh. Kuala Lumpur. Bienvenido a Kuala Lumpur. Un saludo a los Kuala Lumpurenses. Gorda. Bueno. ¿Qué trajo hoy? Pará. Estoy muy emocionada. Radio. ¿Qué trajo hoy, gorda? Sí, traje. Hoy traigo un paquete de habanos. Una alta bronquitis disfuncional. ¿Qué? La autora me dijo. Bien. Que se está yendo, por suerte. Sí. Hacia, espero que hacia otras personas que lo merezcan más que yo. Porque yo no hice nada para tener esta bronquitis. Pero bueno, no me van a interrumpir hoy en la columna porque no tienen tiempo. No, porque das pena con eso. ¡Cobarde! Bueno, escuché una cosa. Lo que yo propongo a partir de ahora en una reunión de producción online. Sí. O on the air. Sí. Es que. On the air. Sí. Como ahora vamos a ir en la semana. Y a la gente en la semana le gusta ver qué pasa en el mundo en la semana. Sí. No tanto como el fin de semana, que les importa poco. Claro, muy bien. Más allá que la pasta, una emoción. Entendió el concepto de lo que es semana versus fin de semana. Sí, solo pues, después de haber transitado 3 años del micro. De fin de semana. Ahí está. No toque más el micrófono, por favor. La gente se está poniendo... Bueno. Esto recién no estaba así de mal. ¿Qué sí, pasa? Sí, me está jodiendo. El show debe continuar, así que estoy acá. Bien, gorda. ¿Sí? Estoy apresta, acá. Apresta. Bueno, así que la selección de videitos no va a ser stop motion. No va a haber stop motion hoy. Le vamos a dar unas vacaciones al stop motion y vamos a tratar de vincularlo. Tratar, depende cómo venga mi semana laboral. Ajá. Con vincular los videitos con aquello que ocurre durante la semana. Bien, ¿y qué ocurrió en la semana, gorda? Bueno, la gorda. Ay, no, ¿qué pasó? Se tienta, gorda sola. Sola, gorda. A ti también, tienta al aire, gorda. No puedes seguir vamos, así. Gorda, está por llorar. La gorda está por llorar en cualquier momento. La semana pasada. No. Sí, tiene la voz de hijitus. La semana pasada, la gorda. No. ¿Qué le pasa, gorda? ¿Por qué se tentó? La gorda, no entiendo. Estuvo basta, comiendo mucha basta, azúcar. No voy a mirar nada. Bueno. La semana pasada, la gorda estuvo de vacaciones. Sí. Y vino aquí entre nosotros el Siristrillado y Jack. Sí. Tri. Sarri. Sí. Vino Tri Rally. Juan Carlos. Juan sí, sí. Yo sabe que pensé bueno, en hacer un personaje que llame Tri Rally Juan Carr y que bueno, sea un tipo que sepa de automovilismo. Bueno, sabes que hay mucho, tiene mucho que ver el Rally Juan Carr con Juan Carr porque los dos fueron nominados al premio ACE. Al premio Nobel. Sí, Mini Espuma. De La Paz. Sí. Exactamente, traté de no hacerme reír. Bueno, la cuestión es que estuvo por acá el Ravi Shankar, que es el creador de ese método ladrinazgo para relajar. No, no se tire contra la gente que quiere respirar. Va, boludo, inventó respirar. Bueno, es un ladrón. No, no, gorda, bueno, sí. Hay gente que es mire, un indio con plata. Sí. Y entonces va por la vida a hacer lo que hindú en todo caso, pero además. No, es un indio. Aparte sí, la gente se confundía, pensaba que era Ravi Shankar en serio. Pensaban que eran. No, Ravi Shankar es músico, dice. Claro, pensaba que era Ravi Shankar. Ravi Shankar tiene 92. No, pero ese no es el nombre del tipo. ¿Cómo es? No, alguien me dijo que no es el nombre del tipo. Osvaldo Caramuso. Es italiano, pero sí. Se dejó la barba y dio el physique du rol. Bueno, este chabón inventó esta porquería para aprender a relajar y meditarse. Bueno, qué sé yo. Pobre rally. Qué sé yo, no importa. Si él quiere respirar, que respire. La cosa es que armó la fundación El Arte de Vivir y se vino a presentar con la mano que hace montoncito al revés por una gira por Sudamérica, invitado por Macri con K. Bien, qué sé yo, es para hacer controversial el tema. Cuestión que se le han adelantado en la vida al Ravi Shankar, sí, muchas otras personas, sí, claro, que creen en Dios y en los espíritus. María Santísima. Sí, y también en todos los monjes tibetanos, sí, del Indonesia, Polanais. Es un sector del mundo que no vamos a visitar, bueno, menos con el dólar así. No está en el TEC, por lo menos. No, no está en el TEC. O sea, es un lugar que se está hundiendo, básicamente. Gorda. Claro, es como Venecia sin ti. ¿Qué es lo que trajo entonces? Entonces traje, para que no me acuerdo el nombre. ¿Qué? Se ríe la... ¿De Siddhartha Kiwi? ¿Qué traes? Sí, ay, muy bien. No. Se olvida el nombre de lo que trae. Sabía que era una fruta y no me acordaba cuál. Ah, bueno. Siddhartha Melones. Bien, trajo un video de Siddhartha Kiwi, sí, hoy. Una adelantada, una previa. Sí. Podemos decir que alguien que le robó en, sí, otro lugar común de la radio y de los medios. Bien. Alguien que le robó al Sri Sri Ravi Shankar un pequeño pedacito de cha-cha-cha, Siddhartha Kiwi y nuestro amigo Peter Capusotto. Ya lo estamos emitiendo. No. Ahora, en Diego cualquier Capusotto momento... va a empezar a aparecer, o sí, va a aparecer eso, en el televisorcito de Egocéntrico. Y van a poder disfrutarlo todos. En cuanto acá al live stream se le ocurra, ahí va el envío. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Bueno, así pasaba entonces Siddhartha Kiwi haciendo una reflexión. Dice que en paralelo maestro Sri Sri Ravi Shankar. Yo digo que en realidad, si le sirve a la gente, está bien, ¿no? Que se use, lo que sea. No, ese pensamiento hoy es totalmente anti. Para si le sirve a la gente, las cosas que le sirven a la gente son patéticas. Nosotros, mire si a la gente le sirve este programa, Pulpo. Está bien, pero este programa no es patético, tiene mucho más contenido y nivel. Hay que saber diferenciar, no, muy bien, no, Pulpo. No se pare, no se pare en el pedestal, deje ahí que la gente haga lo que sea. Pero no, yo no, digo, pero este para mí no impone nada. No difiere de la iglesia católica, no difiere de la sinagoga, no difiere de nada, digamos. ¿No? Difiere un poco, bastante. Todos ladrones. Es una especie de religión y de institución. Yo no veo mal que el tipo, o sea, gane dinero trabajando. Hay gente que lo consume de alguna manera y le gusta, y el tipo algo debe haber dicho para que otro le sirva, qué sé yo. Ahora, si ese conocimiento lo puede encontrar a la vuelta de la esquina en manos del mecánico amigo, puede ser. Pero como si la espiritualidad te la diera alguien, o sea, como si alguien viniera a venderte la espiritualidad. Es un concepto totalmente errado de cada uno. Yo quiero un mate. Errado para usted, cada uno ve más o menos cómo puede arreglárselas, ¿verdad? No, pero errado en el sentido de que se contradice eso. ¿Se contradice por qué? Y sí, se contradice porque justamente se supone que la espiritualidad, todos los que profesan la espiritualidad, es un camino que uno encuentra solo. Cuando en realidad te están diciendo que vas a encontrar esto, encontrar esto. Es un camino propio que te imponen. Y bueno, pero estamos al año 2012 porque alguien se ganó el cero diciendo esta cuestión. Yo no digo que eso no sea así. Ajá. El dogma. Sí, lógicamente. Usted critica el dogma, lo cual claro, a mí me parece que está muy bien. Pero se la asocia con los manos santas o qué sé yo y tal. No, porque este no te cura, te ayuda. Lo que pasa es que el manosantismo es más alevoso, eso es lo que pasa. Eso da bronca. Bien, porque es un tipo que dice, yo tengo poderes, te voy a curar. Claro, pero por eso digo, quizás no, para mí no difiere mucho del consejo. No, y además le saca plata a los que tienen. Es como un Robin Hood, claro, así que no nos interesa. En todo caso paga el que puede, sí, y el que no, sí, se queda sin respirar, viejo. Es así. Claro, no me dijiste. No es una cuestión de espiritualidad acá, no democrática, es... que le claro, llegue a todos. No, no es como el catolicismo, acá que más de los pobres. Acá medita el que puede. Claro, acá medita el que le conviene. Escúcheme, a ver, yo... Eso es Red Hot Chili Peppers. Eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cambia, cambia. Quiero ver qué está pasando en la radio ahora, porque no estamos escuchando, estamos haciendo programa. Pero... Pon otra cosa, ¿eh? A mí si hay algo que me rompe las pelotas de venir acá, es que me pierdo la radio. Buenas. Pues bueno, ¿eh? A ver otro. Una manguera abierta. Buah. Muchos que pasan música, ¿eh? Sí. Pocas palabras. ¿Qué está pasando hasta ahora? La presidenta te la llevó toda. A ver ahí. Desde Panamá están escuchando también. Sí, mira, esto lo escuchan de Panamá. De Panamá. A la gente de Centroamérica que está perdida en la radio pública argentina. Diego, ¿cómo está? Esta es la radio pública argentina. Bien, divino. ¿Qué estás contento con el teléfono? Bueno. Diego está divino. A ver, otro. Divino y contento. Más música. Hace más de 13 años ininterrumpidos, semana tras semana, premios, premios y premios. Porque... Muy bien, premios, premios y premios. Ahí está. Discusión futbolística en Rock and Pop. Ah, pues el programa de Mariano Klass. Pero por supuesto, pero yo lo que te estoy diciendo es que Nalbandian en esta historia iba a jugar solamente el doble, porque también tenis, lo dijo Javi. Sí, es un punto clave. Es un punto clave, dice Mariano Klaus. Sí, señor. Algo de pito más corto, escuché. Radio Clásica, señores. A las 20, un nuevo capítulo de la vida y la obra de Bohuslav Martinů. ¡Qué suerte! Bohuslav. Bueno, muy interesante lo que pasa en la radio hasta ahora, ¿eh? Sí. En el marco de la campaña, hay un país que te falta conocer, Argentina. Él mismo contó con una oficina de informes, ajá, juegos interactivos. Una señora, un timing, sí, impresionante para hablar. Musiquita. Peruana, ¿eh? Poné AM, a ver. No tengo AM en esta radio. No tenés AM, no. Necesitamos una radio AM. Sí, sí, mal. Creo que ahí hay mucha data. Último zapping radial. Colors. Temazo. Todos arriba, las manos. ¿De quién es Gorda González? De Sinead O'Connor. ¿En serio? No, no, esa no, era de Martinica. ¿Cómo se llama? La isla de Martinica. Jamiroquai. Qué lindo. Bueno, nada interesante, ¿eh? No, para variar. Por eso tenemos. Sí, por eso hacemos un programa nosotros. Bueno, esta es una buena razón para escuchar este programa. Muy bien, así que ya saben que en otro lado no está pasando nada interesante. Lo que está pasando más interesante es acá. Recuerden entonces que el día viernes, por ejemplo, si se meten en el parcodelfondo.com, que es el palco del fondo de la página de La Gorda, donde pone todas las obras de teatro que hay, qué sé yo. Y este viernes, ¿cómo que? Timbre 4, Boedo 640. La obra de teatro que hablamos hace un tiempito, Memoria de un gesto. Muy buena obra, dicen todos. Y ahí dije ya, dos por uno. Tengo chivo, sí, tengo chivo. Dígame. Tengo un chivo, loco. Dígame. Día domingo creo que hay en chivo, ¿no? Domingo. Sí. 21 horas en Costa Rica 4848, La Peña La Paila. Sí. En el ciclo de música brasilera. Sí. Toca Patuá. ¿Patuá? Patuá. Una sí, banda así de música popular brasilera. Very intense music. ¿Y usted toca ahí? And I play. Toco porque tengo que reemplazar a una cavaquinista, Laura Tapata, que tuvo un hijo hace poco. Le mandamos un besito. Claro, no da para tocar el cavaquinho con un niño. Si es Tapata, llega tarde seguro. Muy bien. Yo también tengo un anuncio. Sí, hay un anuncio de Demi Amorinelli cerca del micrófono. La cámara de la radio es el micrófono. El sábado a la noche, sí, si no tiene nada que hacer, sí, ni vas a ir a bailar a ningún lado. Evidentemente. Bueno, no. Maravilla Martínez, Julio César Chávez Jr. Usted es mainstream con su anuncio. Por supuesto, por sí, supuesto. Hoy vi la conferencia de prensa, la última que brindaron. Se dijeron varias cosas. Sí. Uno dijo, le dijo al otro, te voy a retirar. Epa. Le dijo, y el otro le dijo, te voy a cagar a trompada. Claro, atrás. Sí. Sí. Eso es un anuncio que tenía para hacer, porque no se lo pueden perder. Y antes pelea el Chino Maidán, así que de las 10 más o menos pueden ver todo la velada de boxeo. Yuju. Yuju. El boxeo es polémico para mí. Ah, sí, no te deporte gusta. Polémico. No vas a ir a lo de tu primo a comer asado. Gente golpeando. Y a, sí, ver, y a ver la pelea. Vos decís que va a haber un asado ahí. Yo para que. Tengo invitación. Ah, exclusiva a ver la pelea. VIP. Y bueno, tendremos que juntarnos con amigotes a ver. Gente pegándose. Gente pegándose. Mirá como por un divertido. Pedazo de asado haces cualquier cosa. Sí, es verdad. Mire, qué rápido que se va el programa ahora que es de una hora, ¿eh? Oh, está bien igual, está, está bien. Es está corto, bien. Así, compacto. Me parece que vamos a tener que ajustar algunas cosas, está bien, pero llegamos bien al final. ¿Llegamos? Sí. Me parece bien, se hizo llega. Entretenido, claro, rápido. Los datos los oyentes, pedo. En todo caso. Los datos al pedo. Y nos vamos con los datos al pedo. Ah, noche 59. Hasta la semana que viene vamos a irnos con los datos al tres pedo. Tres datos esos, al pedo. Esos datos que sirven para una conversación en un ascensor, ya lo dijimos. Que sirven también para un momento en el que estamos esperando, por ejemplo, a la novia que saludará en el atrio. También son momentos, por ejemplo, en la estación de tren esperando que venga el Mitre que va hacia José León Suárez. Sí. Y no sabemos bien qué decir y nos acodamos en alguna barra, en algún sector, y le decimos a la otra persona cosas, datos, al pedo, que son completamente irrelevantes, pero que son algo así como esto. Un koala puede vivir toda la vida sin tomar agua. Y yo con esta sed de mierda. Imposible. No, por ejemplo. ¿Por qué un koala no...? ¿Qué dijimos de los datos al pedo? Interesantísimo dato al pedo. No, igual. Se refutan. Un koala puede vivir toda sin tomar vida. Agua. Pobre toda su vida. Su vida. Pobre koala. Bueno, chicos, si no necesita, no es ahí pobre koala. Ahí se pita, claro. Ahí se pita. Ah, eso bueno. El 80% del calor corporal de los humanos, no de los koalas. Sí. ¿Saben por dónde se escapa? Bueno. Por la cabeza. Ya les puedo sí, decir. Por la cabeza. Por la cabeza. Eso siempre me lo dijo mi mamá. Lo dice el Bocha. Bocha que sí. Por eso los árabes lo tienen turbante, chicos. Por eso los árabes tienen no. turbante. Haces muy bien. ¿No? ¿Por qué hace calor? No, para que no se les vaya el calor de la cabeza. ¿El turbante está mojado? Es un calor tremendo. ¿Para qué quieren que no se para les no vaya deshidratarse? Porque en el desierto hace mucho calor. Y al contrario a lo que todo el mundo piensa, no hay que desnudarse, sino mantener ropas como las de Tri-Tri. Tri-Tri. Blancas. Ropas blancas de algodón que mantengan. Y de alguna manera, toda la mojación, del para que no se escape todo el sudor y paro. Mirá vos. ¿Sí? Y en pelota, pero con botellita de agua. Esa, bueno, piscina. Eso es una rave, gorda. Ah, bueno. Claro. Sí. Un dato de pedo más y nos vamos entonces con ese dato. En Bangladesh, chicos, sí, sí. Es importantísimo. Oh, la vuelta. Los niños de 15 años ajá. pueden ser encarcelados por hacer trampa en sus exámenes finales. Está muy bien. Es para que disfruten la libertad. Matarlos. Yo acabo de dar una opinión radical. Deberían matarlos. Radical con porque K. ¿Cómo te vas a copiar en un examen? Es lo peor que puedes hacer. Sí. El machete no va. No va. Escondido en la cartuchera no va. Sí. Abajo de la manga no va. No va. El que, en la regla, del otro lado de la regla. El que hace trampa una vez. El que hace trampa una vez. Hace trampa mil veces. Así es. Hay que matarlo. Las cosas son así. Debe morir. 9:01. Este programa se terminó, señoras y señores. Hasta el adiós. Miércoles que viene. Espero que estén ahí. Vamos a tener más contenidos, obviamente. Vamos a ordenar estas cuestiones. Algo que ya podría llegar a estar prometiendo. Para la semana que viene tenemos artista visual, aparentemente. Ah, bueno. Así que vamos a hablar con un artista visual. Es sorpresa, lo voy a postear durante la semana y o mandar mail. Este programa se va a subir al Blogspot. Como los programas que ya han pasado. Y también el anuncio de que seguimos los miércoles en lugar de los domingos. Ya está subido a la página el nuevo horario. Está subido al blog también el nuevo horario. Así que todo el mundo puede ir comentando que los miércoles a esta hora se escucha este programa, Pulpo. Vamos. No lleva pie.